Capítulo 43 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo la parcialidad de Diego Velázquez perturbaba el poder que habíamos dado a Cortés y lo que sobre ello se hizo. Y desque la parcialidad de Diego Velázquez vieron que de hecho habíamos elegido a Cortés por capitán general y justicia mayor, y nombrada la villa y alcaldes y regidores, y nombrado capitán a Pedro de Alvarado y alguacil mayor y maestre de campo, y todo lo por mí dicho, estaban tan enojados y rabiosos que comenzaron a armar bandos y chirinolas y aun palabras muy maldichas contra Cortés y contra los que le elegimos, y que no era bien hecho sin ser sabidores dello todos los capitanes y soldados que allí venían, y que no le dio tales poderes el Diego Velázquez sino para rescatar, y harto teníamos los del bando de Cortés de mirar que no se desvergonzasen más y viniésemos a las armas. Entonces avisó Cortés secretamente a Juan de Escalante que le hiciésemos parecer las instrucciones que traía del Diego Velázquez, por lo cual luego Cortés las sacó del seno y las dio a un escribano del rey que las leyese. Decía en ellas: desque hubiéredes rescatado lo más que pudiéredes, os volveréis. Y venían firmadas del Diego Velázquez y refrendadas de su secretario Andrés de Duero. Pedimos a Cortés que las mandase incorporar juntamente con el poder que le dimos, y asimismo el pregón que se dio en la isla de Cuba. Y esto fue a causa que su majestad supiese en España como todo lo que hacíamos era en su real servicio, y no nos levantasen alguna cosa contraria de la verdad. Y fue harto buen acuerdo, según en Castilla nos trataba a don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosano, que así se llamaba, lo cual supimos por muy cierto que andaba por nos destruir, y todo por ser mal informado, como adelante diré. Hecho esto, volvieron otra vez los mismos amigos y criados del Diego Velázquez a decir que no estaba bien hecho haberle elegido sin ellos, y que no querían estar debajo de su mandato, sino volverse luego a la isla de Cuba. Y Cortés les respondió que él no detenía a ninguno por fuerza, y cualquiera que le viniese a pedir licencia se la daría de buena voluntad, aunque se quedase solo. Y con esto los asosegó, y algunos de ellos, excepto el Juan de Velázquez de León, que era pariente del Diego Velázquez, y Diego de Ordás y Escobar, que llamamos el paje, porque había sido criado del Diego Velázquez, y a Pedro Escudero y a otros amigos del Diego Velázquez, y a tanto vino la cosa, que poco ni mucho le querían obedecer. Y Cortés, con nuestro favor, determinó de prender al Juan Velázquez de León y al Diego de Ordás, y a Escobar el paje y a Pedro Escudero, y a otros que ya no me acuerdo, y por los demás mirábamos no hubiese algún ruido, y estuvieron presos con cadenas y velas, que les mandaba poner ciertos días. Y pasaré adelante y diré cómo fue Pedro de Alvarado a entrar en un pueblo cerca de allí. Aquí dice el coronista Gomara en su historia muy al contrario de lo que pasó, y quien viese su historia verá ser muy extremado en hablar, y si bien le informaran, él dijera lo que pasaba, mas todo es mentiras. Fin del capítulo 43.